Soy del partido de Cañuelas, vivo en Vicente Casares, Marta es mi nombre y vendo, bueno, productos de panadería, cosas dulces para el mate. Y sí, yo, bueno, como te dije, es mi segundo domingo, así que la veo bárbara la feria, muy bien organizada y se ve que a la gente le gusta y le interesa, así que está muy buena. Sí, bueno, sí, la gente compra, cuesta, o sea, durante el transcurso de la tarde se hace más, se extiende, ¿viste? No es que compran todo enseguida, sino que, pero bueno, también creo que hay otros puestos, así que, bueno, que haya trabajo para todos. Bueno.